y demás cosas que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, de común acuerdo, accedimos a postergar una semana más todo eso. Bueno, y usted dice equipos nuevos. ¿Está la confirmación de cuántos equipos? Se hablaba al principio de 20 equipos aproximadamente. ¿Cuántos equipos confirmaron? Confirmado hay 18 y, bueno, por ahí quedó provincial que se tiene que inscribir, más allá de que presentó en la ADC una posibilidad de comprar plaza para el argentino de clubes. Entonces, si le llegan a rechazar, llamémosle así, la oferta o lo que consideraron, tendría que jugar el preferal. Con provincial seríamos 19, sin provincial seríamos 18. ¿Y hay equipos nuevos? Porque se hablaba de un equipo de Villa Constitución, un equipo de Pergamino y algunos nuevos de la zona de Ramallo, más algunos equipos de ahí de Rosario que no jugaron el federal. Sí, de Rosario, equipos que van a jugarlo y no lo habían hecho el año pasado, Caoba, El Tala, Chesortu, después está Sacachispa de Villa Constitución, Comunicaciones de Pergamino, Villa Belgrano de Ramallo, de Ramallo hay dos, y después los mismos de Provincia de Buenos Aires, que son Somisa, Regatas y Belgrano. Más Almagro de Esperanza. Más Almagro de Esperanza, más Almagro de Esperanza y obvio el equipo de la localidad de ustedes, de Santa Pablo. Exactamente, y cómo, habiendo 18, cómo sería dos zonas de 9, si hay 19, una zona de 10 y una de 9, cómo más o menos tienen proyectado, diagramado el campeonato. Como una vez que se cargan el GES, es muy engorroso tratar de corregirlo. Estamos esperando que nos viene bien esta capacitación. ¿Por qué? Porque va a estar la respuesta de provincial, días más, días menos. Y si hay algo que está definido es que van a ser tres zonas. Serán 3 de 6 o 1 de 7 y 2 de 6. Ah, perfecto. Todos contra todos, o sea que 12 o 14 partidos pueden jugar los equipos y de ahí... La primera fase es como acaba de decir usted, un todos contra todos, y de vuelta. Y después clasificarían a lo mejor los tres primeros para que se juegue no, así. No, clasifican los dos mejores primeros y los dos mejores terceros. ¿Cómo? ¿Y los segundos? Sí, también. Perdón. Los dos mejores primeros, quise decir, de cada zona, ahí tenemos 6. Sí. Y los dos mejores terceros, aquí tenemos 8. 8. Y ahí se hace playoff hasta quedar el campeón. En realidad playoff no, se van a jugar cuadrangulares. Y dos cuadrangulares, y de esos dos cuadrangulares clasifican los dos primeros de cada cuadrangular. Y se juega el famoso Final Four, que sería, está previsto que jueguen todos contra todos. No, en una zona como se hizo el año pasado, en un lugar. Este año está contemplado de que se juegue en la final, un todos contra todos. Perfecto. Le hago la misma pregunta que le hice al coordinador de la CAP 5. ¿Cuántas plazas tiene la CAP 1 para el federal? Bien, nosotros, en realidad la CAP a nosotros oportunamente nos había asegurado, si queremos llamarle así, no menos de 8 plazas. De todo modo, eso hasta que nosotros no tengamos inscrito el equipo, no lo comunican oficialmente. Pero estamos hablando de que estamos dentro de esa cantidad. No la puedo decir que es oficial porque todavía no terminamos de cargar lo que se puede decir el torneo propiamente dicho, que sería cómo se juega. Estamos esperando esa definición, ¿no? Sí, yo también, la misma pregunta que se lo dije a Picharelli, se lo hago a usted. Hay equipos de Rosario, el equipo de Santa Paula, el equipo de San Nicolás, que pueden descender no habiendo descendido el federal. No le entendí la parte final, ¿que pueden qué? ¿Que se me cortó? Sí, no, le digo que pueden descender sin haber descendido, porque al jugar el prefederal y no clasifican dentro de los 8 o 9, vamos a hacer Santa Paula, Belgrano, Regata, Somisa, Atalaya, Sportmen Unido, no tienen plaza para jugar el federal. Bien, en eso por parte, hasta usted me dice, es muy cierto. Hay que ver la resolución, si de repente la Confederación Argentina de Básquet termina poniendo en el informe propiamente dicho, tanto de los clasificados, si está la excepción para esos equipos, que no me extrañaría nada, ¿no es cierto? Pero bueno, vuelvo a insistir, como no tenemos cargado el torneo, que es lo que ellos quieren, cómo es el formato de juego, no bajan la información de cuántos son los clasificados y si esos clasificados también están incluidos ya definitivamente los que habían jugado el federal la temporada 2022. Claro. Exacto, porque con la cantidad de equipos, seguramente alguno que jugó el federal el año pasado va a quedar afuera en este, porque casi la mayoría, 12, 13 equipos, son 8 o 7 de Rosario, los 3 de San Nicolás, Santa Paula, y ya hay 11, 12 equipos que jugaron el federal y la plaza son 8 o 10, hay 2 seguramente que no van a entrar. En eso estamos de acuerdo. Si es que una clasificación... puede ser factible que algún equipo que haya jugado el federal no pueda jugar el federal de este año si no clasifica, perdón, el 2023. Claro. ¿Provincial va a comprar la plaza por algún equipo, por ejemplo, por Colón de Santa Fe? Exactamente. Tengo entendido que venía por ese lado. No estoy muy empapado, pero sí me había dicho que era por el lado de Colón. Perfecto. Todos ustedes, por ejemplo, usted, el señor Picharelli de la CAP 5, ¿tienen que pasar todos los informes, por lo que usted está diciendo, a la CAP o a la Asociación de Clubes? Si tenemos que pasarle el informe, perdón. Sí, si ustedes todas estas informaciones, todas las resoluciones, se las pasan a la CAP o a la Asociación de Clubes. No, en este caso, por ejemplo, todo lo que es prefederal propiamente dicho, va todo con comunicación de ida y vuelta a la Confederación Argentina de Básquet, no con la ADC. Ajá. ¿Y la CAP es la que va a decidir cuántas regiones se juega el prefederal, cuántas plazas para ascender para jugar el federal el año que viene? Se está hablando, usted tiene la posibilidad de hablar con otros coordinadores, ¿hay muchas ganas de jugar el prefederal en otra zona del país? Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires ya tiene... se armaron como 3 o 4 zonas, y en realidad los que no participan de regiones, llamémosle así, se le hace casi inaccesible poder acceder a jugar cualquiera de los torneos nacionales en este caso, ¿no es cierto? Ajá, perfecto. Y, o sea, volvemos al mismo tema reglamentario, ¿los jueces van a ser ahí de la Asociación Rosarina, de la Federación, o van a ser designados por la CAP? Disculpa que le pregunte porque a veces no lo escucho. No le entendí qué me quiso preguntar. No, digo que los árbitros van a ser designados de ahí, de la Federación, de la Asociación Rosarina. ¿Cómo es el tema arbitraje? El tema arbitral, a ver, esto es algo delicado, pero bueno, yo le tengo que contar a usted verdaderamente cómo es el asunto. Nosotros, oportunamente, en el torneo prefederal que se jugó el año pasado, si queremos sí. llamarle así, nosotros hemos convocado, por parte de, inclusive han hecho los contactos los árbitros de la cooperativa que están adjunto a la Asociación Rosarina, para que dirigieran, en este caso en Santa Paula, cuando estaba... bueno, los otros equipos que podían dirigir árbitros de Cañales, de esa localidad, en realidad, a ver, yo les tengo que decir lo que a mí me respondieron. Sinceramente, nos solapan los partidos y tenemos que dirigir para los partidos de Cañada, para los partidos de Santa Fe, como que estaban afectados a lo que... Lo digo con todo respeto, pero bueno, la federación que no existe. Entonces los árbitros decidieron ir a dirigir esos partidos y no dirigir por CAP. Así nomás lo tengo que decir. Por eso iban árbitros. Yo lo hablaba con la gente que después llegó a la final de Santa Paula de Galvez, que le mandábamos árbitros de Rosario, porque no dirigían los árbitros de las asociaciones cerca de ellos por el hecho de que no nos podían dar el ok, porque de repente lo designaban a un partido y le decían tenés que ir o sí, si te va al otro después lo dirigí más. A Molvino, por suerte que no lo está escuchando la gente de Santa Fe, porque va a estar muy enojada con usted. ¿Por qué dice que la federación no existe? Discúlpeme, ¿no? Yo siempre lo digo, como digo, se lo digo con todo respeto. Desde el momento de que usted me dice está desafiliada, sabemos que puede volver en cualquier momento. Si está suspendida una asociación, una federación, puede volver en cualquier momento. El problema es que está expulsada. Cuando está expulsada, no es que se lo designa la CABA, sino más. Hay una notificación a FIBA. No estoy diciendo nada que llena sus actividades, porque de todos modos, si usted me pregunta a mí, yo como siempre digo, está todo en la justicia, y si está en la justicia es por el hecho de que está expulsada, por lo tanto no, pero, a ver, busquemos otra palabra que a lo mejor no sea chocante, pero no existe, porque no está reconocida. Sí, no, pero aparte le pregunto, lo saco un tema prefederal, ya que estamos en este tema de federación. Rosario, o ustedes, ¿están a favor de esta medida o en contra, que le gustaría que la Federación Santafesina esté de nuevo dentro de lo que es la CAP? No, yo digo que mientras esté siempre bajo los estatutos, hay que respetarlo. Acá el problema de la exfederación, si queremos llamarle así, fue el problema de que estaban irregularmente con todo lo que eran los papeles de la famosa elección que se hizo, no me olvido más, por allá en 2016. Y después, a partir de ahí, la Confederación quiso como ordenar todo esto, dar la posibilidad de que se pudiera hacer de vuelta. La idea era que se le devolvieran a Rosario los votos, si queremos llamarle así, los votos originales y demás, y se mandaba un velor desde la Confederación Argentina Básquet, que creo que lo había designado el doctor Sin Domínguez. ¿Cómo velor? La Federación lo rechazó, le dijo que no era incumbencia de la CAP. Bueno, a partir de ahí se armó esta nueva conducción, y si usted accede a los estatutos y demás, está más floja de papeles que la anterior. Por eso decide la CAP expulsarla, no por otro motivo, sino no era así nomás. Volvemos al prefederal. ¿Cuándo se oficializaría el fixture, la inscripción y el lanzamiento, Armomino? Bueno, el lanzamiento ya está hecho, si queremos llamarle así. Las zonas se van a terminar de confirmar en el transcurso de esta semana, que son que los clubes tienen, mejor dicho, vamos a tener la confirmación de provincial, si queremos llamarle así. Perfecto. Y a partir de ahí se le dará publicidad, inclusive hasta del futuro. Exacto, sí, porque ya le digo, me gusta mucho la estadística y a mí me gusta tener los fixtures continuamente, enseguida, y seguir ahí todo lo seguro, que... Seguro, en tiempo y forma. Exacto. En tiempo y forma como si lo merecen ustedes, sí, seguro. Hoy ya tomé en cuenta la CAP 5, que ya salieron los fixtures, así que, ¿hay algún problema con la Copa Santa Fe? ¿Usted sabe, tiene alguna idea si los equipos de liga pueden jugar la instancia final de Copa Santa Fe? No hay ningún impedimento, cada equipo se anota, juega donde quiere. En este caso, nosotros no hacemos objeción de nada a nadie. El que quiere jugar, que juegue, no hay ningún problema. No, porque había un comentario de que parecía que los equipos de liga, el caso de Unión, bueno, Libertad y los que juegan Liga Argentina, era como que no estaban autorizados por la Asociación de Clubes para jugar la Copa Santa Fe. Le soy sincero, eso ya escapa a mí, porque el estamento profesional, lo que sería Copa Argentina y Liga Nacional A, no está dentro de lo que es la incumbencia de las regiones, si queremos llamarle así. Claro. Ahí sí no tengo respuesta, porque no es mi incumbencia, no sabría contestarle. Exacto, o sea que los equipos que jugaron el prefederal, los que van a jugar este prefederal, Santa Paula, Espolo, de Rosario, Almagro, pueden jugar tranquilamente Copa Santa Fe. se puede jugar tranquilamente, no hay ningún impedimento, y vuelvo a insistir, cada club, en base a su plantilla, todo, podrá jugar todos los torneos que tiene. Perfecto, señor Amormino, ha sido un gusto, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a seguir en contacto, si a usted no le molesta, porque reitero, qué mejor que la palabra oficial de todo lo que suceda en este prefederal. Desde ya, muchísimas gracias, una ciudad, sabemos, hartamente basquetbolística, y qué bueno que de repente uno pueda colaborar para difusión y demás, siempre voy a estar a disposición de ustedes. Perfecto, ha sido muy amable, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que la pase bien, hasta luego.